informativos de Radio Municipal de Bailén. La información en directo. Noticias en Radio Bailén 99.3. La actualidad de la jornada con José Luis López. Comenzamos. López, comenzamos. Y mi petición de turno de palabra es para comunicarles que hoy presento mi renuncia como al acta de concejal y les voy a leer. Con estas palabras comenzamos hoy nuestro informativo. Se trata de la dimisión del concejal Miguel Sanchiz. Por motivos personales, este histórico de la política deja el Ayuntamiento de Bailén. Actualmente ejercía la portavocía de AIB, Agrupación Independiente de Bailén. Estos son los motivos de su dimisión. Después de más de 5 años dedicado a la política local, he decidido renunciar al acta de concejal, por lo que anuncio ante el Pleno de la Corporación mi renuncia y dimisión como concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Bailén. Tal decisión se debe a una serie de circunstancias personales, laborales y sobre todo familiares que han venido dándose a lo largo de este año y que me obligan a tomar esta decisión. Y, por supuesto, con el apoyo de las personas que más me quieren y aprecian, que no son otras que mi familia. Si quiero decirles algo, no entré en política para hacer amigos, pero tampoco para hacer enemigos. Es por esto que si en algún momento con mis actos, decisiones, declaraciones o actitudes he podido ofender a alguien, le pido humildemente disculpas y que entienda que todo y cada uno de mis actos han estado relacionados únicamente con la política, jamás en lo personal. Por dicho motivo, reitero mis disculpas hacia quien se haya podido sentir ofendido en alguna ocasión. Esa nunca fue mi intención. Por supuesto, agradecer a todos los empleados del Ayuntamiento de Bailén cómo me han tratado. Estoy agradecido a todos ellos y sin duda son el gran aval de este ayuntamiento. Agradecer a todos los que confiaron en mí y espero que lo entiendan. Y si alguien no lo entiende, por lo menos que me comprenda. Después de más de 5 años dedicado a la política local, he decidido renunciar al acta de concejal, por lo que anuncio ante el Pleno de la Corporación mi renuncia y dimisión como concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Bailén. Tal decisión se debe a una serie de circunstancias personales, laborales y sobre todo familiares que han venido dándose a lo largo de este año y que me obligan a tomar esta decisión. Y, por supuesto, con el apoyo de las personas que más me quieren y aprecian, que no son otras que mi familia. Si quiero decirles algo, no entré en política para hacer amigos, pero tampoco para hacer enemigos. Es por esto que si en algún momento con mis actos, decisiones, declaraciones o actitudes he podido ofender a alguien, le pido humildemente disculpas y que entienda que todo y cada uno de mis actos han estado relacionados únicamente con la política, jamás en lo personal. Por dicho motivo, reitero mis disculpas hacia quien se haya podido sentir ofendido en alguna ocasión. Esa nunca fue mi intención. Por supuesto, agradecer a todos los empleados del Ayuntamiento de Bailén cómo me han tratado. Estoy agradecido a todos ellos y sin duda son el gran aval de este ayuntamiento. Agradecer a todos los que confiaron en mí y espero que lo entiendan. Y si alguien no lo entiende, por lo menos que me comprenda. Nada más. A continuación, la alcaldesa de Bailén, Simona Villar, abría un turno de intervenciones para que los distintos representantes de los grupos políticos en el Ayuntamiento de Bailén pudieran expresar lo que sentían en ese momento. Nada más. Muchísimas gracias, señor Sanchi. En todo caso, abriría un turno de intervenciones para que los portavoces, si desean dirigirle algunas palabras al señor concejal que hoy nos abandona. Por mi parte, pues muchísimas gracias por su participación siempre activa y democrática en esta corporación. Entiendo los motivos y las razones por las que usted ha tomado esa decisión en todo momento. Desde luego son decisiones personales que hay que tomar en un momento determinado de la vida y desde luego muchísima suerte en la etapa que emprende en su vida privada y particular. Señor Martínez, tiene la palabra. Bien, pues sí, simplemente decirle que respeto esa decisión, una decisión personal que usted toma y bueno, que sí que no, por lo menos a mí me ha pillado una gran sorpresa y bueno, simplemente pues desearle lo mejor en la vida. Ya está. Gracias, señor Martínez. Señor Camacho. Yo quiero hacer dos lecturas, una desde el Partido Popular, que sin duda va a echar de menos a este gran concejal que creo que siempre ha estado a la altura y que siempre lo ha hecho con educación y con respeto, mostrándose como es. Creo que gente como tú o gente como otros que han dimitido hacen falta en esta corporación municipal y sin duda el gran perjudicado de esto va a ser el pueblo de Bailén, porque eres una persona que siempre has trabajado por tu pueblo, aunque si, conociendo el tema también entiendo que presentes esta dimisión. La segunda vertiente es la personal, porque de verdad se me hace un nudo pensar catalán, Miguel, porque hemos compartido muchos días, hemos compartido muchas cosas aquí. Espero que tu vida te vaya muy bien, que todo se solucione, y para cuando necesitas algo del Partido Popular, aquí nos tienes, pero cuando necesitas algo de Chiqui, aquí también estoy siempre. Gracias por todo el trabajo que has hecho por Bailén. Gracias, señor Camacho. Señor Sicilia, portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra. Sí, en nombre del Grupo Socialista, Miguel, agradecerte tu trabajo a lo largo de los años en los que has estado asumiendo una responsabilidad como equipo de gobierno y ahora pues igual asumiendo la responsabilidad desde la oposición, dando la cara a los votos que fueron los que decidieron que estuvieras aquí. Los avatares de la vida hace que uno se replantee lo que va haciendo en su día a día y bueno, pues es más que lógico y entendible, más allá de que una decisión personal siempre es respetable, algunas además de respetable son más que lógicas y entendibles y demuestra que muchos de los que aquí estamos, y estoy convencido que todo, y en este caso lo personifico en el señor Sanchí, en Miguel, pero estoy convencido que todos, hasta quien acaba de entrar, está aquí por verdadera vocación, por interés de mejorar la vida de su pueblo y de su ciudadano, y eso siempre es de agradecer. Por eso es verdaderamente, bueno, pues algo que lamentar, aunque estoy confiado en que la persona que entre pues también lo hará con la misma ilusión, pero siempre es algo que lamentar que alguien tenga que dejar lo que le gusta y por lo que tiene vocación por una cuestión personal. Ojalá, Miguel, que todo se arregle, que todo vaya bien y mucha suerte para, no una nueva andadura, Miguel, pero bueno, para esta impasse, este punto y aparte que vas a establecer desde ahora, estoy seguro que seguirás la vida política, ya no sentándote ahí, pero seguro que muy pendiente de lo que ocurre en nuestro pueblo e informando y comentando y siendo crítico y aportando para que nuestro pueblo mejore. En nombre del Grupo Socialista, gracias y mucha suerte, Miguel. Pues sí, solamente agradecerle a los portavoces las palabras de apoyo y bueno, sobre todo dar gracias al Ayuntamiento y que hayan entendido o espero que entiendan con el tiempo la decisión que me he visto tomado a obligar. Muchas gracias.